Bienvenidos a esta lección número 4. Este día hablaremos sobre el descanso. La lección que estudiaremos resalta la importancia del descanso en sus diferentes facetas. Encontraremos un secreto más para tener una vida más feliz y duradera. El descanso podemos dividirlo en tres tipos, los cuales todos son importantes, de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Descanso diario, que es pues el sueño, ¿cierto? Descanso semanal, que es el reposo, y descanso anual, que son las denominadas vacaciones. Estos son aplicables de manera individual y familiar. El uso sabio del reposo produce salud y restauración, reanimando las defensas del cuerpo. Cuando usted se enferma, lo primero que hace es acostarse en su cama hasta que se recupere, porque el descanso tiene un gran poder recuperador y sanador. Nuestro cuerpo ha sido diseñado de tal manera que requiere periodos adecuados de descanso. El descanso diario. Hoy en día vivimos en una sociedad que no valora la importancia del descanso y el sueño. Dormir se considera a menudo como pérdida de tiempo, una pequeña necesidad a ser concluida lo más rápido posible. Las evidencias muestran que una cantidad relativamente pequeña de falta de sueño debilita el sistema inmunológico y nos hace más propensos a sucumbir a infecciones y enfermedades. Algunos de los beneficios del sueño son: fortalece el sistema inmunológico, contribuyendo a la protección contra las enfermedades. Por esto es necesario dormir de 7 a 8 horas diarias. La otra razón es que promueve la eficiencia física y mental, mejorando el rendimiento académico. Por esta razón evita las distracciones del sueño como de la televisión, la computadora y otros. Otra razón es que el sueño regula la liberación de importantes hormonas de crecimiento, cortisona, melatonina y lectina. Otra razón es que dormir adecuadamente modera nuestra ansiedad alimenticia. Y además el sueño retrasa el proceso de envejecimiento. El descanso semanal. Debemos tener actividad laboral durante 6 días a la semana y descansar por lo menos un día. Ese fue el principio dado por Dios a la humanidad. El día de descanso semanal fue dejado como un oasis en el tiempo, un día especial para alimentar nuestro espíritu y estrechar nuestras relaciones familiares. Nuestro cuerpo maneja ritmos internos cíclicos. Uno de ellos es llamado ritmo circadiano, porque se repite cada 7 días. ¿Por qué cada 7 días? No existe una respuesta científica satisfactoria, debido a que no se conoce ningún fenómeno físico en la naturaleza ni en el cosmos que se repita cada 7 días. Al igual que existen ritmos diarios, circadianos y semanales para determinadas funciones biológicas de los seres vivos, también existen ritmos similares para los periodos de actividad y descanso. Llevamos incorporados relojes biológicos que determinan cuándo necesitamos reposar. El descanso anual. La falta de vacaciones tiene también un efecto negativo a nivel social, tanto en lo laboral como familiar. Hace que la persona se vuelva amargada y que llegue a criticar a conocidos, familiares o colegas que sí cuidan de sí mismos. Trabajar sin descansar no solo hace daño a la persona que no toma vacaciones, sino que también daña a las personas que le rodean. La actitud de trabajar sin descanso puede convertirse en una adicción. ¿Para qué sirve el descanso? Para la vida física. Cuando dormimos, las células de nuestros órganos eliminan las sustancias de desecho acumuladas en las horas de actividad. Aumentan las defensas, se reparan otros daños producidos en el organismo y acumula energía. Para la actividad mental, el pensamiento, la memoria y otras funciones de la mente mejoran después del reposo regular. Para la vida espiritual, los ciclos de reposo favorecen el desarrollo de las funciones superiores del ser humano, como la sensibilidad espiritual y la creatividad. Hemos llegado a la parte favorita, que es el ejercicio de aplicación bíblica, para lo cual, con el apoyo de tu Biblia, responde las siguientes preguntas. Primera, ¿qué consejo nos da la Biblia para tener un sueño reparador? La respuesta la encontramos en Proverbios 3:24, y dice: cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Entonces, pues debemos acostarnos en el favor del Señor, siempre pues, orando antes de ir a la cama. Pregunta número 2. ¿Cuál es la invitación que Dios hace a los cansados? La respuesta la encontramos en Marcos 6:31. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, a veces debemos sacar tiempo aparte para recuperar nuestras fuerzas, ¿cierto? Sacar el tiempo de los ajetreos del día a día para, pues, recargar energías. La pregunta número 3 nos dice, ¿qué día nos dejó Dios en la semana para nuestro descanso? La respuesta la encontramos en Éxodo 34, 21. Dice así, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aun en la arada y la siega descansarás. La otra cita la encontramos en Éxodo 28. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí el día de reposo equivale al sábado, que era el sabbat en la antigüedad. Entonces, así como Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo, lo bendijo y lo santificó, entonces así nosotros también debemos guardar el día de descanso para reponer nuestras energías y reconciliarnos para con nuestro Dios. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué hermosa promesa tiene Dios para sus hijos cansados? La respuesta la encontramos en Salmos 23, 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La pregunta número 5 nos dice, ¿qué principio nos da Salomón sobre las riquezas? Nos dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. A veces nos pasa de que tenemos una cita, tenemos un negocio, ¿cierto? Que a veces no nos deja conciliar el sueño y por lo tanto no podemos descansar. Ahora, ¿cuál es mi decisión personal? Reconociendo que Dios es mi creador, prometo seguir sus instrucciones de descansar entre 7 a 8 horas diarias, apartar el día de descanso semanal y tener un periodo de descanso anual. Entonces, cada uno debe hacer la promesa de descansar el tiempo correspondiente de aquí en adelante. No siendo más, damos por finalizada esta lección. Que Dios los bendiga y los espero para una próxima emisión de este, su programa de salud.